La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Esperaba que pusieras mañanitas, pero bueno, muchas gracias, gracias a Ernesto Colinot y a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, que estamos aquí en el Complejo Deportivo Omega, en una transmisión especial que realizamos con motivo de la Feria Internacional del Libro Universitario. Gracias a Ernesto Colinot, que comanda este equipo de control remoto, gracias a Alan Mendoza, a Aldo, a Daniela, que estoy aquí con nosotros, muchas gracias. Pues sí, pues ahora sí que me sorprendieron con las mañanitas, no me las esperaba. Es con motivo de mi cumpleaños, bueno. Yo digo que cumplo siglos porque nací el siglo pasado y estoy en este siglo, cumplo siglos, por lo tanto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues es el día 4 de mayo del año 2018, estamos aquí en la, justo, estamos ya en la sesión número 8 de esta Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2018. Y pues estamos a una temperatura realmente agradable aquí afuera del Complejo Deportivo Omega, aunque aquí adentro hace un poco más de calor. Afuera estamos a 22 grados, nublado, pero aquí adentro estamos a 28 grados, o sea, digamos que está un poquito más caluroso aquí adentro. Y estamos aquí justo en otra jornada más de la FILU y los saludamos a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Y pues, como hemos comentado en estos días, también lo han comentado nuestros compañeros aquí a través de Filumanías, a través del programa Púrpura, a través de La Ensalada, pues todo este tipo de actividades que se han realizado aquí a lo largo de esta semana, que inicia en abril, empezó en abril, el 27 de abril, y vamos ya por el mes de mayo, y vendrá el cierre, el gran cierre que llegará este próximo domingo. Bueno, antes de ir a la información que tenemos hoy de la FILU, de Voz Universitaria, desde aquí, desde el Complejo Deportivo Omega, pues hay una noticia que sembró evidentemente al mundo literario. El día de hoy la Academia Sueca, la academia que organiza el Premio Nobel de Literatura, anunció que este año no se va a entregar el Premio Nobel de Literatura, lo cual pues es una noticia que, como vuelvo a decir, el mundo literario le ha afectado. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues el motivo principal es de que dentro del equipo organizador que ha estado haciendo este premio Nobel, pues ha habido filtraciones y supuestos abusos sexuales que colocaron a esta institución en una crisis histórica. La academia motivó la decisión, que por cierto no se hacía desde la Segunda Guerra Mundial, por la pérdida de confianza, así lo dijeron, pérdida de confianza del mundo exterior en la propia institución debido a la crisis que ha provocado la renuncia de 8 de sus 18 miembros. O sea, había 8 integrantes de la Academia Sueca dedicada principalmente al Premio Nobel de Literatura que están involucrados en escándalos sexuales. Entonces la Academia optó por no otorgar este premio o aplazar su entrega y eso va a ser para el año 2019. Anuncian que para el próximo año habrá dos entregas del Premio Nobel de Literatura. Por lo pronto, mientras que se esclarecen los casos, mientras que está este escándalo que se ha suscitado en los medios literarios, pues este año no habrá Premio Nobel de Literatura. Pues es una noticia tremenda, ¿no? Y fíjense cómo son las cosas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que en algún momento hubo ciertas amenazas al Premio Nobel de Literatura cuando Salman Rushdie fue galardonado con ese premio, y que hubo también amenazas al respecto para que no se realizara esta entrega. Y recuerdo que Salman Rushdie estuvo aquí en Jalapa en un Hay Festival, y bueno, pues esa historia que surge cuando él está por acá, que lo llevan a una fotografía con autoridades gubernamentales, cosa que no le gustó mucho, por cierto, y que ese fue uno de los motivos porque algunos escritores escribieran para que el Hay Festival no se realizara aquí en Jalapa. Bueno, lo digo porque también en el caso de Salman Rushdie, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, había una amenaza también de que este premio no se entregara, principalmente por sus versos satánicos, por los grupos extremistas que lo habían amenazado en su momento. Bueno, son circunstancias que se van dando en la historia de los premios del Premio Nobel de Literatura, y bueno, a hoy se decide que no se va a entregar este año este galardón. Hasta el próximo año habrá dos, mientras que resuelven sus problemas internos. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el libro El Rostro de Piedra muestra a un Benito Juárez inédito. Eso lo dijo su autor, Eduardo Antonio Parra, aquí en la FILU. También aquí en la FILU, la Biblioteca Digital de Humanidades presentó su libro sobre crítica de cine. El País de la Oscuridad es una invitación a la lectura para los jóvenes, comentó su autor, Andrés Acosta, que también estuvo aquí en la FILU. A 100 años de la Constitución de 1917, esta obra es una reflexión sobre la Carta Magna, un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, que se presentó también aquí en la FILU. La editorial de la UB presentó Los huecos de la memoria, de la escritora española Raquel Martínez. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta hoy Y Viva España, así se llama su programa de esta noche, en su concierto. También les comentaremos que la editorial de la Universidad Veracruzana publicó la antología del poeta argelino francés Jean-Claude Chouerev. Todo esto dentro de la FILU. Y hoy vamos a platicar con Sofía Rivas, del Colegio Nacional, y también con Blanca Cortina. Pues son lo que tenemos este día en Voz Universitaria. La música de España, recuerden que España es el país invitado aquí en esta FILU. Estamos escuchando música flamenco, es flamenco fiesta, gypsy rumba, es lo que escuchamos, de cómo se interpreta actualmente la rumba y cómo se interpreta actualmente el flamenco allá en España. Bueno, recuerden también que vamos a rifar un libro el día de hoy, que este libro se llama El proceso de producción cafetalero en la región vertiente del Golfo de México, y pueden ustedes marcar o mandar un mensaje a través de WhatsApp al 2281-040477, 2281-040477, y Daniela va a estar aquí pendiente para recibir sus mensajes. También vamos a dar revistas de La Ciencia y el Hombre, que se está presentando justo en este momento aquí en la FILU. Y aquí en la FILU ha habido una participación destacada del Colegio Nacional, y tenemos aquí con nosotros a Sofía Rivas, que es directora de difusión. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien, has estado toda la semana aquí. Toda la semana. Desde que inició la feria, ¿no? Exactamente, aquí andamos. Y bueno, me gustaría un poco platicarte qué es el Colegio Nacional, porque estoy segura de que mucha gente no lo conoce. Entonces, si me permites, es una institución cultural que se formó en 1943 con el objetivo de democratizar de alguna forma el conocimiento, de reunir a los personajes más destacados gran parte de los personajes más destacados, porque sería muy injusto decir que están ahí todos o que han estado todos. Sin duda muchos han quedado fuera, lamentablemente, pero a gran parte de los intelectuales, de los científicos, y este grupo, que originalmente eran 15 y luego creció a 20, y luego a partir de que el país también creció, se reformó el decreto de creación y se hizo hasta 40, pueden haber 40 miembros del Colegio Nacional, y ellos se dedican a hacer conferencias, hacemos también conciertos, exposiciones, todo tipo de cosas que tengan que ver con sus profesiones, actividades, y todo es de forma libre y gratuita. Así es, además ahí digamos que está la crema innata del pensamiento mexicano, ¿no? Muchos, sí, muchos. Sin duda, para ser miembro del colegio tienes que ser, tienes que tener una trayectoria tremenda, tienes que ser muy reconocido, tienes que haber, o sea, por ejemplo, tenemos los tres premios Nobel de México, han sido miembros del colegio, Octavio Paz, por supuesto, Alfonso García Robles, que fue también premio por los tratados de Tlatelolco, un diplomático mexicano que fue de los primeros en buscar como la desarme, de, o sea, el control del armamento nuclear, y Mario Molina, nuestro premio de química también. Y bueno, otros personajes, les puedo decir, Matos Moctezuma actualmente, Christopher Domínguez, crítico de literatura, que va a estar por aquí, por cierto, en un rato, Vicente Quirarte, a quien ya por aquí también pasó por estos micrófonos, poeta, escritor, artistas también, en principio Diego Rivera, Orozco, actualmente tenemos a Vicente Rojo. Bueno, una cantidad de personajes tremenda, afortunadamente. Y quisiera decir que todas las actividades que se hacen en el colegio, o la mayoría, el 90%, porque hacemos muchas fuera, por ejemplo, cuando venimos a ferias o cuando se dan conferencias fuera, pero la mayoría se pueden seguir en línea. Entonces la gente realmente puede meterse a nuestra página y verlas en vivo o consultar las anteriores. Tenemos unas series, el año antepasado Juan Villoro, también miembro del colegio, hizo una serie sobre novela mexicana en 4 sesiones, o sea, buenísima. O hizo, déjame, me acuerdo de otra, es que todo el tiempo estamos haciendo actividades, o sea, alrededor, en un año hacemos entre 150 y más actividades, un poco más. El año pasado hicimos 306, una cosa así, entonces es un ritmo muy intenso. Así es, además el fondo editorial que tienen es un fondo muy importante, donde justo, como decía hace un momento, se encuentra la crema innata del pensamiento de México. Todos están publicados en el Colegio Nacional, ¿no? Sí, justamente al año producimos más o menos 40 libros, a veces un poquito más. Es muy importante mencionar que estos libros, que tienen una calidad indiscutible, que de hecho por aquí anda nuestro director de publicaciones, Alejandro Cruz Atienza, y hace unos libros bellísimos, de verdad, con un corazón ahí enorme, muy atractivos, muy bonitos, pero están pensados también en, o sea, la finalidad no es buscar una ganancia económica de ellos, porque la misión del colegio es la difusión del conocimiento. Entonces tienen un precio muy accesible, que casi siempre es para pagar el coste mismo del libro. Aquí en la feria presentamos algunas de las novedades, que fue Cómo nace y crece un volcán, del doctor Atl, que también fue brevemente miembro del Colegio Nacional, y que habla del surgimiento del Paricutín, y son sus apuntes de cómo va viviendo y documentando el crecimiento de este volcán en 1948, ya, bien, no me acuerdo bien la fecha. Y es un libro muy bonito porque combina, obviamente, toda la parte científica y la parte artística que tiene el doctor Atl, que hace unos cuadros preciosos. Y también, bueno, no sé si... O sea, acabamos de presentar, don Vicente Quirarte presentó El fantasma de la prima Águeda, que habla de López Velarde. Es un ensayo principalmente de López Velarde y otros pequeños ensayos. Y este es como parte de la colección Opúsculos. Por ejemplo, este librito, El fantasma de la prima Águeda, cuesta 30 pesos porque, o sea, y es muy bonito, o sea, físicamente es bonito, sí. La portada, los colores, y es muy accesible. Esta colección de opúsculos son parte de lo que hemos llamado los libros de canasta, como jugando con la idea de los tacos de canasta para que la gente se los lleve. Sí. Además, ya que hablas de los libros de canasta, aquí en el stand que tienen en la Filu hay una bicicleta. Correcto. Donde está la canasta, donde están los libros, que tienen ese precio de 30 pesos, ¿no? Exactamente, estamos en el stand 102 y 103 y ahí tienen pues la bicicleta montada con la mayoría de los opúsculos que ha sacado el colegio últimamente. Me recuerda a las bicicletas de los panaderos, ¿no? Sí, la canasta es un poco más grande que la de los tacos, pero es muy bonito también. Y la idea es que la bicicleta circulara y la gente pues fuera llamativa también y no solo se lleve pues un libro con un contenido divulgativo y accesible de muy buena calidad, sino que además sea estético, o sea, sea un objeto bonito. Así es, además también tenían poemas, ¿no? Estaban regalando poemas. Sí, exactamente, para acompañar esta campaña que hicimos lo que llamamos poemas que envuelven. Ajá. Hicimos como en trozos de papel, como del papel este que se usa de los tacos de canasta que te dan para quitarte la grasita. Bien. Solo que nosotros los estampamos con poemas para que envolvieran los libros y los estábamos regalando. No sé si todavía queden, ojalá que sí. Ya supe todo el contexto de los tacos de canasta, libros de canasta más el papel para envolverlos. Exacto, lléveselos. Exacto. Breves obras de grandes pensadores. Pero cuando menos la bicicleta también está muy atractiva, porque parecía una bicicleta antigua. Claro, y tiene una grabación que aquí obviamente por el ruido no podemos poner, pero es un juego con el sonido del fierro viejo que anda por ahí. No sé si aquí en Jalapa anda, pero en la Ciudad de México se escucha todo el tiempo. Sí. Se compran. Da, da, da. Así que no sé si lo ubican aquí. Sí, aquí también hay, no con ese tono, pero sí lo hay. Ya, okay, perfecto. Aquí, mira, aquí pasa un caballo con una carreta llevándose las cosas viejas. Ah, bueno, allá tenemos también esa versión de se compra fierro, refrigeradores y todo. Así es. Oye, pues sí, ha sido, como decíamos hace un momento, una participación muy importante del Colegio Nacional, en esta ocasión aquí en la FILU. Ya han participado en otros años, pero hoy estuvieron muy activos, hoy tuvieron varias participaciones, ¿no? Pues de hecho, quisiera invitarlos porque hoy a las 4 de la tarde tenemos nuestra última mesa, que es un conversatorio, se llama La creación literaria en el Colegio Nacional a la luz de su 75 aniversario, porque este año el colegio cumple 75 años de formación, y participan Christopher Domínguez Michael y Vicente Quirarte. Ellos van a hablar pues de muchos de los personajes, poetas y escritores que han formado parte del Colegio Nacional, como Salvador Novo, como Antonio Latorre, Octavio Paz, Ramón Xirau, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, el mismo Vicente Quirarte, Juan Villoro, Gabriel Said, Carlos Fuentes, entre otros. Entonces yo creo que va a estar muy interesante. Si les interesa la literatura y la poesía, pues no se la pierdan. Y también, si me permites, dejarles nuestra página web, claro, para que consulten. Por supuesto, sí, sí. Las actividades es www.colnal.mx. Sí, no, pues que vengan a las 4 porque la plática va a ser muy buena. La Christopher Domínguez más Vicente Quirarte. Efectivamente, sí. ¿Qué más podemos esperar, no? No, pues la feria está, la verdad es que padrísima. Nos ha gustado muchísimo y ojalá estemos acá de vuelta el próximo año. Qué bueno, sea muy bien que aquí estén de nueva cuenta, Sofía. Y bueno, el Colegio Nacional, allá en México, está en el mero centro. Está en Donceles 104, Donceles. Ahí está ubicado en lo que era el ex. Fue un convento para señoritas, era el convento de la enseñanza, en un edificio precioso, sí, del siglo XVII, ¿sí? Y fue remodelado por el arquitecto Teodoro González de León, también miembro del colegio, por ahí en los 90, como la mitad de los 90. Y la verdad es que solo visitar el edificio vale la pena. Es precioso. Si tienen la oportunidad, pasen. Tenemos una biblioteca también muy bonita. Y todo está abierto. Bueno, la biblioteca, por supuesto, como todo, tiene su horario. Y tenemos un archivo reservado como para investigadores, que necesita cita. Pero pues todo lo demás está accesible y abierto. Así es. Pues muy bien, Sofía, qué gusto platicar con ustedes. Qué gusto que se encuentren aquí también con nosotros. Ahorita la recordé en la entrega de la medalla a Concepción Company, que sí, ustedes aplaudieron fuertemente. Obvio, porque les echamos porras. Así es. Bueno, como que nos parece que, o a mí personalmente me parece que la función del colegio es súper importante. Uh-huh. Es una forma de darle acceso o de soltar, de compartir el conocimiento de forma pues totalmente libre. No necesitas haber ido a la escuela, no necesitas tener ningún estudio, necesitas tener interés. Sí. Y como que la misión es acercarlo a la gente y que más gente se entere, ¿no? De que está ahí. Perfecto. Muy bien, Sofía, pues mucho gusto en conocerte. No, muchas gracias. Como dije hace un momento, los esperamos el próximo año, ¿no? Claro que sí. Que estés bien. Tú también. Hasta luego. Un recorrido por el campus. Oh, vamos con las informaciones que han sucedido aquí de las presentaciones de los libros en la FILU. Y el rostro de piedra de don Antonio Parra muestra una faz oculta de la nación a través de la escritura, uno de los cuentistas más sólidos de México y posiblemente de América Latina. Eso lo dijo Magaly Velasco Vargas, escritora y directora de la Facultad de Letras de aquí de nuestra universidad, al presentar esta obra aquí en la FILU. En el evento celebrado en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega, que es la sede de la FILU, el autor y Magaly Velasco detallaron que la novela abarca 19 años de historia en 19 capítulos con un narrador en tercera persona que se intercala con otra voz en segunda persona. Benito Juárez es un personaje que todavía desata muchas pasiones y él mismo fue el primer gobernante que tenía pasión por el poder y por el control, aunque no lo tuvo porque le tocó un país en una guerra que duró 14 años, dijo Eduardo Antonio Parra. Benito Juárez es el político más importante del siglo XIX y es el único que murió en el poder, agregó Eduardo Antonio Parra, porque a pesar de haber sido traicionado, no lo mataron, de alguna manera fue triunfador. Fue el primer presidente que se aferró con uñas y dientes al poder, fundador del presidencialismo mexicano, fue el que logró la verdadera independencia de México y sentó las bases de todo el sistema político. Son las 14:24. En otro de los libros que se presentaron es El Cine Contexto, que es una publicación de la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana, que es una reflexión y paseo por diversas películas del siglo pasado. Eso lo dijo Raciel Martínez Gómez, que es el director de comunicación universitaria. El libro electrónico digital fue presentado en el Salón Juan Vicente Melo, de aquí del Complejo Deportivo Omega, aquí en la FILU. Los comentarios corrieron a cargo del cineasta Ricardo Bennett y del crítico de cine Juan José González Mejía. Este libro tiene que ver con un paseo por un jardín que se bifurca para reflexionar y pensar mientras se hace un paseo por las películas de las que hablo en los ensayos presentados, dice Raciel Martínez. Está dividido en 5 capítulos, en vampiros, otra edad, el cuerpo, el poder y los atrapados. Ricardo Bennett opinó que el libro es un guiño que nos hace recordar tantos títulos de películas al mismo tiempo que hace una multiplicidad de referencias que van desde lo cinematográfico, psicológico, filosófico e incluso del arte. En tanto, Juan José González dijo que Raciel Martínez muestra en su libro que el cine es una ecuación de intelecto y corazón, lo que nos hace entender que la película también es un ejercicio de escritura. Y bueno, Raciel, además de ser director de comunicación universitaria, es un apasionado, estudioso y obviamente pues público asistente a las películas. Raciel Martínez, desde que lo conocemos, siempre ha estado metido en el cine, literalmente. Raciel Martínez en el libro tomó el bisturí del crítico atento y el crítico agudo para diseccionar un puñado de películas de fines del siglo XX, para interrogar su semiótica y concatenarlas al espectador actual, no para disminuir sus fallas o insuficiencias estéticas, sino para contextualizarlas, dijo Juan José González Mejía en la presentación de este libro que se llama Cine Contexto, de la Biblioteca Digital de Humanidades. Son las 14:26. Bueno, continuamos, estamos aquí a ya una conocida de hace muchos, muchos años aquí en la FILU, que es Blanca Cortina. Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? ¿Llevas el recuento de cuántos años has participado en la FILU? Llevo el recuento y eso estaba yo pensando precisamente ayer en la noche que estaba en mi casa y dije, ya son varios años los que llevo aquí trabajando y participando, sobre todo con los niños, así que ya son varias generaciones con las que hemos aquí estado trabajando en la educación ambiental en el área de niños, que está muy bonita, la verdad, se recomienda. Además, en esto quiero, antes de ir ya con la práctica de la actividad que estás realizando, hacer un recuerdo de Adalberto Fox. Exacto. Porque Adalberto Fox ayudó mucho a esta Filu, sobre todo en el área de los talleres. Exacto. Y si Filu Niños tiene este peso y este espacio tan especial en la Filu, se debe al trabajo de Adalberto Fox. Sí, eso era lo que comentábamos algunos tallercistas ayer, que, híjole, de verdad, extrañamos mucho a Adalberto Fox, y pues fue una persona que organizó muy bien esta área para los niños, y pues qué bueno que continuamos, ¿no?, adelante y siempre recordándolo a él con este trabajo que él, pues casi él lo inició. Como tú sabes, esta Filu originalmente tenía una serie de temas, entonces Adalberto nos decía inmediatamente qué tema se va a tratar en la Filu, y a partir de ahí hacía un proyecto de los talleres para niños con todos los investigadores de la Dirección de Investigaciones. Sí, siempre él iba y nos decía el tema o el país invitado o el tema del que se va a tratar es este, y entonces traten de organizar sus talleres o sus charlas para los niños con el tema que tiene que ver, ¿no? Entonces ahí nos ponía un poquito como a pensar, pero pues sí, muy, muy padre. La verdad que yo extraño mucho a Adalberto. ¿Cómo no? Fíjate que hubo una ocasión donde invitó a los compañeros de inteligencia artificial y trajeron, bueno, estaba en el Museo del Transporte, estaba la Filu, y trajeron el robot. Sí, y aquí claro. Se bautizó. Claro. Huberto, aquí tomó su nombre. Ah, sí, no sé si era el robot que maneja o manejaba el doctor Antonio Marín, pero sí, qué bonito con el doctor Antonio Marín, qué bonitos talleres da para los niños, así sí. Que también trabaja muy padre. Y sí, recuerdo cuando lo trajo Adalberto, hasta los reconocimientos salieron con él, con el robot, ¿no?, que trabaja el doctor. Justo en esa Filu convocó a los niños a que le pusieran el nombre. Hubo varias propuestas y exacto, se quedó como Huberto. Sí, muy padre. Pues este año parece ser que volvieron a invitar al doctor, pero bueno, él está con muchas actividades, sí. Participó en Sábados en la Ciencia y también se llenó. Pues es un tema que ahorita jala mucho, ¿no? Así es. Y fíjate que ahorita que estuve en Sábados en la Ciencia, híjole, pasó algo bien, bien curioso y muy padre, porque el doctor Antonio Marín acababa de dar su taller y su charla sobre robótica, y al siguiente sábado me parece me tocó dar a mí el taller sobre mamíferos marinos y sobre delfines. Entonces se me acercó un niño y me dijo, bióloga, pues yo acabo de venir al taller sobre robótica, que fue hace 8 días, dice, y ahorita estoy en el de usted, y estoy pensando que en un futuro voy a crear un robot de un delfín, que va a ser el delfín que va a limpiar todos los océanos. ¡Ay, qué padre! Entonces dije, wow, qué padre, ¿no?, que que mezcló el niño lo del trabajo del doctor Antonio Marín con el trabajo que vio con nosotros sobre los delfines, las ballenas, y entonces como que el niño ya está creando esa imaginación o esa idea de crear un robot que vaya a limpiar todos los océanos, ¿no? Qué bueno. Me pareció increíble, de verdad que hasta las lágrimas se me escurrieron. Oye, hay una serie, no sé si la has visto, donde hacen un robot, un delfín robot, para acompañar a los robots, a los delfines, claro, perdón. Claro, y de hecho le platiqué al niño. Ajá. Y me dijo, sí, que creo que sí lo ha visto también, pero que el objetivo que él tenía era que este robot, delfín que él va a crear, es que empiece a limpiar las zonas arrecifales y a limpiar los océanos, ¿no?, de toda esa contaminación que hay. Hombre, qué Entonces, buena idea. Es increíble, digo, bueno, ahí es donde ya se ve. Con el que un niño te diga esto ya es donde se ve el resultado reflejado, ¿no?, en todos estos talleres de educación ambiental, pues tanto del doctor Marín como de todos los investigadores que participan. Así es. ¿No? Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto seguir trabajando con los niños. Ayer comentaba yo, a veces ya me quedo sin voz, pero me encanta seguir trabajando con ellos. Así es. Bueno. Estaba aquí entrando una llamada, pero no. Bueno, Blanca, y ahorita pues es uno de los talleres que uno más se suman a tu actividad en la Filu. ¿Qué es lo que estás haciendo en esos momentos? Pues mira, nos sumamos este año a la Filu, cada año que nos invitan Rodrigo y Jacqueline ahora, pues muy contentos, y este año aceptamos 3 talleres. Ayer tuvimos precisamente el taller sobre los delfines, que atrae mucho este tema y que es muy importante hablar sobre ellos, en especial la vaquita marina, que es uno que está ahorita ya por desaparecer, y pues cuidar y proteger a los delfines. Hoy tuvimos otro taller que fue sobre las tortugas dulceacuícolas, y este taller nació porque estamos trabajando con las pescadoras y los pescadores de Alvarado en una propuesta de una unidad de manejo ambiental sobre tortugas de agua dulce. Entonces, bueno, lo estoy trabajando con un alumno de la Facultad de Biología, un tesista, y sumado a su proyecto de tesis, le digo, pues vamos a armar un proyecto de unos talleres para niños con este tema. Y el domingo vamos a estar a las 12 del día cerrando ya mis talleres, mi participación en la FILU, con el taller de protección y conservación del manatí, que ahí sí es lo mío, ¿no? Es el tema, sí, sí. Mi tema favorito, lo del manatí. Todos son mis temas favoritos, pero ya sabes que el manatí siempre estoy ahí. Así es. ¿Sabes? Ahorita me acordé de aquella FILU dedicada a Darwin, cuando se puso el cachalote en la escenografía. Ah, claro, que montamos, ¿no?, un cachalote grandísimo, sí, sí. Un esqueleto completito que tenía el doctor Arturo Serrano, director de la Facultad de Tuxpan, y bueno, pues esa vez se lo pedimos prestado, o bueno, más bien colaboramos con él y montamos el cachalote. Fue impresionante, ¿verdad?, en los lagos. Sí, fue algo espectacular, sí, que también Porfirio Carrillo trabajó mucho para ello, y Billy Barclay, que estaba en la escenografía de la FILU, se las ingeniaron. Ah, sí, de verdad. Las ingeniaron para poner ese cachalote, sí, el esqueleto del cachalote. Sí, fíjate que hace unos días le pregunté al doctor Serrano por los huesos de ese cachalote, y me dice él que se han ido como perdiendo, porque en Tuxpan hace mucho calor y no sé, es muy difícil, como es un animal tan grande, pues fue muy difícil tenerlo en mantenimiento. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, por lo menos en una FILU lo vimos expuesto ahí. Sí, sí, sí. Y el domingo pues vamos a traer el manatí. El esqueleto del manatí. El esqueleto del manatí para que vengan los niños a verlo. Que en ese momento también se expuso el esqueleto del manatí. En ese momento también montamos el cachalote, ¿te acuerdas? Arriba ahora sí que lo colgamos, y abajo pusimos el del manatí completo. Así es. Ah, eso fue muy bonito. No, pues es que la verdad es impresionante, y a mí me encanta que los niños vean estos huesos, porque ayer trajimos de delfines, y los niños nos decían que si eran prehistóricos. Dije, no, son delfines. Sí, sí, sí. Y han adquirido pues una mayor conciencia los niños a partir, exacto, de estos talleres, ¿no? Sí, sí, sí, no, ayuda mucho. La verdad es que ojalá que la FILU siempre mantenga este espacio para los niños. Se agradece a las escuelas que han participado, porque los niños se van muy contentos y aprenden muchísimo. Claro. Y se logra pues un cambio de actitud en los niños, ¿no? Y además en FILU Niños tiene un espacio muy amplio, ¿no? Sí, tiene un espacio muy amplio FILU Niños, está muy bonito, ahí los niños más chiquititos pueden andar corriendo y felices ahora con el dinosaurio que está ahí, ¿no? Ajá, sí. Sí, está muy padre, a mí me encanta venir y participar, y cada vez que termino de dar un taller, ayer tuve muchísimos niños, me voy muy contenta de verdad, porque sé que algo se logró en ellos. Ah, pues qué bueno, Blanca. Entonces, los invitamos a que vengan al taller el domingo, ¿no? Los invitamos, me queda un último taller, ojalá que puedan venir, papás, traigan a sus niños, es el taller de las sirenas, los manatís, y a las 12, de 12 a 2, vamos a estar aquí en el área de los niños. De FILU Niños. FILU Niños, ahí vamos a estar. Ahí más bien, niños, traigan a sus papás. Niños, traigan a sus papás a estos talleres tan interesantes, por favor, hay muchos más temas. Pero pues el domingo todavía pueden estar por acá. Muy bien, Blanca. Pues felicidades por todo ese trabajo que realizas a lo largo de varios años ya en esta FILU. Y pues tú has visto cómo los talleres han sido un atractivo importante y cómo ha venido creciendo estas actividades, ¿no? Y los espacios, ¿no? Acuerdo que hace tiempo pues estábamos en un espacio muy pequeño. Ahora ya los niños tienen un espacio enorme. Y pues disfruten y traigan, niños, traigan a sus papás, ¿no? No hay cover, aquí pueden venir a aprender, a hacer materiales didácticos y sobre todo aprender a cuidar y conservar la naturaleza. Perfecto. Muy bien, pues gracias, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Para tener en cuenta. Pues muy bien, justo ahorita que estábamos platicando sobre los espacios de la FILU, que ha tenido varios, en 1994 inició en el Centro Recreativo Jalapeño, después se pasaría a la USBI cuando la USBI empezaba a construirse. Estuvo en varios lugares ahí en la USBI, en la propia USBI, en el actual Nido del Halcón, estuvo incluso en el campo de béisbol en alguna ocasión, afuera de la USBI, donde ahora se encuentra la sede Tlacná, ahí también estuvo la FILU en algún momento. Luego pasaría al Museo del Transporte, del Museo del Transporte se iría a la Casa del Lago, de la Casa del Lago pasaría aquí al gimnasio, a este complejo deportivo Omega. O sea, ha sido una vida de gitana la que ha tenido esta FILU en diversos espacios de Jalapa, y ese espacio pareciera ser que podría convertirse en la sede permanente de la FILU. Justo en estos días la rectora Sara Ladrón de Guevara dio a conocer a través de, bueno, luego lo entrevistan aquí los periodistas, y entonces ella comentó que va a hacer la solicitud a la Secretaría de Educación de Veracruz, a la cual pertenece este inmueble, para que sea donado a la Universidad Veracruzana, lo cual pues sería muy bueno. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque desde que estamos aquí en este lugar, el Complejo Deportivo Omega, uno de los problemas severos que ha habido ha sido el calor, ¿no? Eso pues hay que reconocerlo como tal, ¿no? Es un espacio muy grande que es difícil de climatizar. Y entonces no estaba adecuado, a pesar de que ese lugar fue para los Juegos Centroamericanos y debió haber habido una climatización adecuada para ello, no se hizo. Entonces, bueno, afortunadamente esa temporada ha sido de calores, pero no tan intensos como otros años, donde hemos estado pasando las de Caín prácticamente, ¿no? Sí, ahorita hay calor, pero no tanto, por fortuna, ¿no? Entonces, la rectora comentaba que ese espacio puede ser donado por la Secretaría de Educación, y entonces sí, la Universidad Veracruzana podría hacer adecuaciones necesarias para que ese lugar tuviera las condiciones necesarias para tener un clima que sea el idóneo para poder estar aquí. O sea, es una muy buena idea, ojalá se pueda concretar. Bueno, también le mandamos saludos a Luis Cuevas, ¿cómo está Luis? A Lucía Palafox, a Ignacio León, que están ya anotados para que vengan por sus ejemplares de La Ciencia del Hombre y por el libro El Proceso de Producción Cafetalero en la Región Vertiente del Golfo de México. Recuerden que tenemos un WhatsApp, que es el 2281-040477, 2281-040477, y Daniela en ese momento está recibiendo sus mensajes o llamadas que ustedes hagan. También muchas gracias a Gustavo González Guadarrama, gracias Gustavo González Guadarrama, y a Nacho Espinosa también, muchas gracias Nacho, está allá en la Ciudad de México. Alberto también, que nos escucha en la Ciudad de México, muchas gracias, ya recibí el libro, se agradece como siempre Alberto, un abrazo. Y bueno, ahora comentamos que Andrés Acosta presentó en la Feria Internacional del Libro Universitario su novela juvenil El País de la Oscuridad, en la que Ismael, su personaje principal, gana una beca para viajar a una colonia de artistas en un país lejano y frío cuyo nombre nunca es revelado. Ese evento se realizó en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, donde Andrés Acosta explicó que en esta historia hay muy poca luz. Es una novela como de misterio, donde vemos las experiencias de este personaje que se va metiendo cada vez más a un mundo enrarecido. Publicado por la editorial Naranjo, en la trama de esta novela surgen varias preguntas en torno a Ismael y su beca. ¿Ha ganado un premio o será víctima de una maldición? Y al conocer a Gunda, ¿comienza entre ambos una historia de amor o una de terror? ¿Qué misterio oculta el padre de ella? ¿Cuál será el destino final de Ismael? Todo eso se pregunta en esa novela de Andrés Acosta, que hace una invitación al lector para que acompañe a Ismael en su viaje hacia ese lejano y frío país lleno de maravillas, naturales, como los fiordos, que es esta estrecha entrada de mar formada por inundaciones en un valle excavado, y los glaciares mismos, pero también hielo de peligros como la nieve negra o una escarpada roca rodeada de una oscura tradición. Para Antonio Bonilla, que presentó el libro, dice, este libro que consta de 33 capítulos, es una obra inquietante que no podrá dejar indiferente a ningún lector, joven o no joven, porque está abierta para todo público. Son las 14:42. A 100 años de la Constitución de 1917, es una obra de la Universidad Veracruzana que analiza la máxima ley del país en sus orígenes y transformaciones y hace un diagnóstico de la situación en la que ésta se encuentra en el contexto actual. La investigadora Jacqueline Jongitud Zamora, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, destacó lo anterior durante la presentación de este ejemplar en el Salón Emilio Carballido del Complejo Deportivo Omega, que es la sede de esta FILU. Es un texto que tiene la virtud de abordar el constitucionalismo local, con lo cual contribuye a enriquecer una literatura que suele ser menos copiosa en comparación con la producción referente al constitucionalismo federal. Ernesto Treviño Ronzón, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y coordinador del libro, instó a los lectores a adquirirlo, pues es resultado de una iniciativa surgida a finales del año 2016 en el marco del centenario de la máxima ley del país. En tanto, José Galindo, investigador también de Históricos Sociales, dio a conocer que el documento está integrado por 14 ensayos distribuidos en 5 capítulos, entre los que destacan Estado, Pueblo y Constitucionalismo en el contexto global. El segundo capítulo, denominado Actores Locales, se divide en 2 subcapítulos, Ficción de la Autonomía de las Alcaldías y Diputación Veracruzana. Libertades en el Estado Mexicano habla acerca de la libertad de prensa en el constitucionalismo. También resaltan los temas educación, innovación científica y tecnológica, transformación del campo mexicano e influencia de la reforma agraria. Por su parte, Michael Ducey señaló que la obra aporta una visión desde un diálogo interdisciplinario en el que participaron especialistas en antropología, sociología, derecho, psicología, entre otras ramas del estudio, para hacer este libro A 100 años de la Constitución de 1917, editado por la Universidad Veracruzana. Son las 14:45. También se presentó el libro Los huecos de la memoria, también de la editorial de la UB, de la escritora española Raquel Martínez Gómez. El libro fue comentado por Celia del Palacio, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y Esther Hernández Palacios, coordinadora de la Unidad de Género, y fueron moderadas por Edgar García Valencia, director de la editorial UB. Raquel Martínez comentó que la primera edición de su novela en México es la mejor que he tenido y detalló que con esta obra pretende reivindicar la memoria histórica de España, especialmente la del siglo XX, durante el franquismo. Somos un país que todavía no ha resuelto su pluralidad de memoria, nos hace falta más diálogo, no se ha podido hacer uso de la memoria como lo han hecho Argentina o Uruguay. A pregunta expresa sobre la existencia de la literatura femenina, Raquel Martínez, que es de España, dijo que en el siglo pasado, cuando la crítica literaria le gustaba cómo escribía una mujer, se decía, escribe como un hombre. Creo que es el peor insulto que se le puede hacer a una escritora. ¿Qué es escribir como hombre? ¿Existe un modelo para escribir? Dice Raquel Martínez. No creo que haya una literatura femenina. Hay una literatura de calidad y profunda que te exige más que una historia, y esa es la que busco. Se ha invisibilizado mucho a las mujeres. El objetivo de este libro fue dar valor a las escritoras, dijo Raquel Martínez en la presentación de su libro Los huecos de la memoria. Son las 14:46. Y bueno, le mandamos saludos también a Samuel Amayali y María Sánchez, a Luz del Carmen y a Noé Nava, que van a participar en la rifa de los libros. Nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Paco Cobos. Paco, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿qué tal? Qué gusto. Además, el gusto es mío. Además, deseo de comentar que el sello principal de la FILU, el que reconocemos año tras año de esta flor que se va abriendo como libro, sí, es obra de Paco Cobos. Así es. ¿Te acuerdas en qué año la hiciste, Paco? En 2003. En 2003. Todavía no tenía un logotipo o una imagen. Todavía no tenía un logotipo. Estaba yo trabajando entonces para la editorial. Así es. De la UB. Y bueno, en ese año fue también, creo que me parece que el tema también era España. Sí, exactamente. También exactamente. Coincidentemente, fue, fíjate que ahora se volvió a usar. Exactamente, fue la primera Feria Internacional del Libro. Fue la primera, Feria Internacional del Libro del año 2002, que es, fue en la USB. Así es. Entonces ahora así España es. Regresa aquí. Regresa. Y regresamos. Y también por lo que veo, la administración ha retomado el uso del logo porque pues habían estado utilizando otras cosas también con mucho éxito, porque han tenido, la FILU ha crecido no solamente en tamaño de expositores, sino también en su presentación de imagen, han tenido muy buena imagen, sobre todo en los últimos años. A mí me hace muy feliz ver que sigue siendo grandioso, ¿no?, en ese sentido, y así cada vez mejor. Además, bueno, estamos en radio en estos momentos, también a través de Facebook nos ven. Pero atrás de Paco Cobos está la imagen que él hizo para la FILU. Así es. Ahí está tu obra. Atrás de ahí está la obra y lo curioso es que sigue vigente, ¿no? Después de 2013 sigue aquí, ¿no? Que bueno, eso es lo que se intenta hacer con un logo, una imagen pregnante y que siga vigente durante mucho tiempo. Que es a mí me gusta mucho porque es un libro que se abre, pero es una flor, así que es. A la vez la flor es así Jalapa, es. ¿No? Así es. Bueno, sí se asocia, ¿no? Bueno, con la ciudad, con aquel lema de la ciudad de las flores. No, es una gran imagen. Así es. Paco, que todavía podemos verla, pervive a lo largo de los años, ¿no? Gracias, sí, pues esperemos que así haya, que toda la gente que trabaje, ¿no?, en el diseño y en la imagen tenga la intención de lograr estas cosas que duren tiempo, y cuando cambien, que también sea para mejor, ¿no? Porque las cosas también tienen que cambiar. Exactamente. Así. Entonces, han pasado 16 años de esa imagen de la FILU, y ha hecho muchas cosas Paco Cobos, evidentemente, sí, que es un gran artista, un gran diseñador. Y ahora estás también haciendo a La Ciencia y el Hombre, ¿no? La Ciencia y el Hombre se está presentando. Estamos, sí, que además se presentó hoy el número 31, número 2 de este año. Aquí en la FILU a las 13 horas se presentó y además entregamos el premio a la Ciencia y el Hombre, a la divulgación científica, y pues aquí estamos en la jornada también. Ya este diseño nuevo tiene un par de años que también se presentó por primera vez aquí en la FILU, y ahora estamos presentando biomedicina también, ahora en esta ocasión una portada mía. También portada tuya, que ha mejorado mucho este diseño de la revista, ¿no? Pues es una etapa nueva, porque vamos, como la ciencia misma cambia, se adapta a los nuevos tiempos, creo que el formato también impreso tiene que irse adaptando poco a poco a lo que es ahora. Los medios impresos ahora van disminuyendo, ¿no? Sí. Y entonces esta revista persiste como no en querella con los medios digitales, sino en armonía. Es lo que tratamos de buscar, la armonía, la identificación con el joven, ¿no? Además, eso es lo que busca este formato. El diseño es muy bonito, el de este número, ¿eh? Se ve muy llamativo. Pues bueno, el contexto era la FILU, ya sabíamos que este número venía para la FILU, así es que tenía que tenía que tener su presencia, ¿no? El tema es la biomedicina en esa ocasión, ¿no? Pues, sí, el tema es la biomedicina, y bueno, la portada solamente es una alegoría a la salud. Así es, pues muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Germán. Te hicimos sufrir, ¿verdad? ¿Eh? Te hicimos sufrir. Sí. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Paco. Es que Paco Cobos siempre está atrás de la computadora, siempre está atrás de la pantalla haciendo sus diseños y nunca habla ante los micrófonos. Es prácticamente algo que podemos llamar que es una primicia, ¿eh? Lo que hicimos el día de hoy con Paco Cobos, que habló al aire, ¿no? Bueno, también les comentamos que el día de hoy es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Se transmite el concierto el día de hoy, ¿verdad? De aquí estos muchachos que ya viven aquí en la FILU, Antulio, Alan, Ernesto Colindot, Aldo, aquí viven ya en la FILU, pero de aquí se van a pasar a la Ciudad Tlacna para el concierto de la noche, que va a estar dedicado a España, donde habrá un concierto realmente precioso, ¿eh? Unos sonidos que van a salir de ahí son sensacionales, con obras de Manuel de Falla y Maurice Ravel. Ahí se va a interpretar, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a interpretar El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, así como La Rapsodia Española de Maurice Ravel se va también a interpretar, y El Amor Brujo de Manuel de Falla es otra de las obras que se va a interpretar, así como La Vals de Maurice Ravel. Y la dirección es de José Luis Castillo. Esta noche es el director invitado. Él nació en España y pero pues ha estado obviamente haciendo gran parte de su carrera aquí en México, y él es el director invitado esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, nosotros prácticamente estamos llegando al final de esta transmisión. y queremos decirle a Luz del Carmen, Noé, a Samuel Aguilera, que van a participar, o se pueden llevar, mejor dicho, una revista de La Ciencia y el Hombre. También vamos a decirle aquí a nuestras compañeras, vamos a decirle a Alma, que nos dé un número del 1 al 7, el número 6. Entonces, Luz del Carmen, Noé Nava, se lleva el libro del proceso de producción cafetalera en la región vertiente del Golfo de México. Entonces, Luz del Carmen, puedes venir por tu libro, el proceso de producción cafetalera en la región vertiente del Golfo de México. Y Luis Cuevas, Lucía Palafox, Ignacio León, Samuel Amigliali y María Sánchez pueden venir por su revista de La Ciencia y el Hombre. Y le decimos que vengan el día de hoy, particularmente que vengan este día, porque si nosotros ya nos vamos y ya no va a haber quién les dé las publicaciones de que amablemente nos dan nuestros amigos que se encuentran aquí en la fila. Entonces tienen esta tarde para venir por sus regalos, en el caso particular de Luz del Carmen, Nava, que venga por su libro El proceso de producción cafetalera. Bueno, nosotros estamos llegando ya, como decía hace un momento, al final de esta transmisión. Los invitamos a que vengan este viernes en la tarde, sábado, domingo, aquí a la FILU. Vengan y saluden a los muchachos de Radio Universidad Veracruzana que se encuentran aquí viviendo desde el viernes pasado. De aquí no salen, ya en su casa los extrañan. Un poquito nada más, dicen. Entonces, también, pues muchas gracias a todos ellos que han hecho un gran esfuerzo para que el control remoto se realice aquí desde el Complejo Deportivo Omega. Muchas gracias a Alan, gracias a Aldo, gracias a Antulio, la Triple A, ¿no? Son los Triple A y los Avengers. Y también a nuestro Colinot, que está aquí comandando este equipo, así como a Daniela, a Saribel, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, Alma Espinosa también, otra más que se agrega a este equipo. Gracias también por todo su apoyo. Y pues Germán Martínez Aceves les decía que pasen buena tarde. El lunes ya estamos de nueva cuenta en Clavijero 24, lugar donde regresan los micrófonos en estos momentos de Radio UV. A las 10 están aquí de nueva cuenta con Filomanías. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.